Décimo curso de formación católica para universitarios. Conferencia a cargo del Dr. Raúl César Pérez, bajo el título Ciencia y Fe, diferentes caminos para la búsqueda del mismo conocimiento. Gracias, buenos días a todos. Me gustaría saber, para tantear el auditorio que tengo, si por favor, a ver, los que son estudiantes de ingeniería pueden levantar la mano, a ver hasta dónde me puedo. Los estudiantes de ciencias naturales. Qué poquitos. Ciencias formales, es decir, matemáticas, informática. El resto, ciencias sociales. Bueno, entonces trataré de no ser muy científico, pero hay cosas que no voy a poder evitar. Yo me recibí de licenciado en física en el año 84, es decir que voy a cumplir este año 30 años haciendo ciencia. En esta trayectoria, tanto he ido a por lo menos 4 o 5 congresos por año, nacionales e internacionales, y siempre me ha tocado lidiar con mis colegas o pseudo colegas, donde en los pasillos de estas reuniones, como en esta, es lo más rico que tiene, porque empiezan la discusión entre colegas, siempre me he tenido que enfrentar a esto que es imposible de evitarlo, y además hay que enfrentarlo, que es que científicos ateos pongan la confrontación entre ciencia y fe. Este va a ser más o menos el plan de exposición. Vamos a comenzar con una introducción, después brevemente voy a hacer una pasada sobre el conocimiento por medio de la fe, que afortunadamente en esto se ha explayado excelentemente y por encima de mis conocimientos aquí mi amigo Edmundo ayer. Yo particularmente voy a tratar el conocimiento de la ciencia, que es mi especialidad, y al final de esto vamos a sacar síntesis y conclusiones de lo que voy a exponer. Entonces, vamos a empezar por la introducción. En los tiempos modernos que corren, generalmente parece haberse generalizado la idea de que profesar una religión y desarrollar actividades científicas son actividades antagónicas e incompatibles, o así nos lo están haciendo creer. Yo tengo una anécdota, porque esta anécdota es la que me llevó a mí comenzar con todo este estudio. Yo estaba cursando el doctorado, lo daba un doctor en biología, ciego fundamentalista del evolucionismo, se dice el pecado y no pecador, era Luis Marone. Y mientras daba la teoría, en un momento nos dijo a todos: no se puede ser científico y religioso, porque si seas religioso no se puede ser científico, y dejen la ciencia. En ese momento a mí me produjo una gran duda. Realmente no sabía si pegarle en ese momento delante de todos o esperarlo a la salida. Opté por la segunda. Digo, voy a esperar a la salida. Como la charla y la clase fue larga, me fui enfriando mis pasiones, me fue ganando la tolerancia, y por aquello otro que cuando me enfrié me di cuenta, ustedes saben como alumnos universitarios, que no se puede confrontar con el docente en la mayoría de las veces porque no se aprueba. Entonces le digo, voy a esperar al final, pero bien al final. Entonces, ¿qué hice? El curso se aprobaba con un trabajo de investigación. Entonces yo empecé a investigar el evolucionismo con toda la profundidad que podía, y al final le presenté un trabajo de investigación, el cual casi nos agarramos de los pelos, pero ¿en qué me basé? En que la verdad tiene fuerza propia. Si yo presento la verdad, no hay mentira que pueda con ella. Entonces, busqué, ya después las voy a detallar un poco como ejemplo, a todos los pensadores del evolucionismo, busqué sus errores, los refuté científicamente, no desde lo sobrenatural, y presenté un escrito que llamé El Fe-Evolucionismo, la fe en el evolucionismo. Eso ha terminado siendo un ensayo que publiqué en la UTN ya hace 2009, 2010, por ahí. Me aprobó el curso, afortunadamente, después de muchas discusiones. Pero en esta línea va la charla. Por eso, en este contexto común que parece, ya vamos a ver que no es así, que la ciencia moderna está en una oposición con la fe, se ha instalado como a forma de dogma que el conocimiento que proviene de la fe se toma como ingenuo y supersticioso, ¿no? Sí, bueno, pobrecito el tonto, cree en Dios. Mientras que el conocimiento aparentemente científico lo instalan como irrefutable dogmáticamente. Si lo dice un científico, hermano, no digas nada, lo dijo el científico. Ahora, si lo dice un cura, no. Esto un poco a la introducción al tema. Entonces, fundamentalmente, yo creo que ya ha quedado claro con las charlas anteriores, pero la voy a marcar. ¿Cuál es la diferencia? Porque, como veíamos, el humano, en sus componentes naturales o de su naturaleza, tiene todos los componentes del mundo mineral, la naturaleza vegetal, la naturaleza animal y la racional del hombre. El hombre, cuando hace ciencia, acepta como verdadero aquellos hechos que puede demostrar o validar con rigor científico y seriedad científica. Y esto es fundamental para que entendamos lo que es hacer ciencia. Primero, el hombre no puede o está limitado por su naturaleza racional humana el conocimiento de lo sobrenatural, porque eso es sobrenatural, está por encima de mi naturaleza y nadie puede traspasar su naturaleza, tiene el techo de su naturaleza. Entonces, lo que es sobrenatural jamás puede venir por el camino de la ciencia. Entonces, la ciencia, cuando investiga, lo hace en el plano de lo natural, de los procesos naturales del universo. ¿Qué es el rigor y la seriedad científica? A ver, viene un flaco y dice, el hombre desciende del mono. ¿Cuál es la validez científica de esa? De entrada, ninguna. Porque primero, es algo, una práctica que hago siempre en mi casa, pero algo que se precede de ser científico, primero, tiene que haber un investigador científico especializado atrás que hizo un trabajo de investigación que validó con rigor científico y fue aprobado por la comunidad científica internacional. ¿Cómo se hace eso? Yo planteo una hipótesis, el hombre desciende del mono. Bueno, ¿cómo lo voy a demostrar? ¿Cómo demuestro esta hipótesis? Porque mientras no la demuestre, estoy en el plano de las hipótesis. Y puedo creer que mi abuelo fue un mono, o como alguna vez le dije a algún evolucionista, mira, yo tengo una teoría nueva, el mono desciende del hombre. El hombre tanto a trabajar se cansa, se encorva, no le da el tiempo ni para afeitarse, le crecen los pelos y aparece el mono. ¿Cuál es la diferencia en tu teoría y la mía? Desde ya te digo que ninguna, porque ninguna de las dos están validadas. Esto es algo que vamos a ver después, que el evolucionismo no está validado científicamente con el rigor científico y la seriedad que corresponde. Cuando estamos en el campo de la fe, como decimos, creemos en aquello que no podemos demostrar. Por ejemplo, creer que el hombre proviene del mono. Estamos creyendo, estamos haciendo una fe. Por eso, aquel título, el fe-evolucionismo. Pero además, no es cuestión de creer en cualquier cosa, sino que en lo que debemos creer es en lo que es verdadero. Y lo que es la verdad es Dios. Y entonces, Este conocimiento de la fe nos puede venir únicamente desde la naturaleza que le corresponde a la nuestra, que es inferior, a través, generalmente apoyado desde la actividad humana por el pensamiento filosófico, la metafísica, la teología, pero iluminado por la Iglesia o por Dios a través de la Iglesia. Entonces, desde este punto de vista, yo no veo confrontación, al contrario. Lo que yo voy a demostrar, o voy a mostrar de alguna manera, que si yo busco la verdad con honestidad, cada cual por su camino tienen que llegar a lo mismo, porque es la verdad. No pueden confrontarse. Bueno, lo dejo para un ratito después. Esto es un poco lo que decía recién. Ambos van a recorrer caminos distintos para encontrar la verdad, pero deben converger al mismo destino, porque la verdad última es única, independiente del camino e independientemente del sistema de referencia que yo use para buscar la verdad. O sea, yo voy a entrar en la teoría de la relatividad, por ejemplo, y voy a desmistificar eso que dicen que Einstein dijo que todo es relativo. Einstein dijo todo lo contrario, y ya se los voy a explicar. Quiero aclarar bien el tema de por qué pongo verdad última. Hay un libro que recomiendo, de Hilaire Belloc, que se llama La crisis de nuestra civilización, que dice que la verdad es una cuestión de graduaciones. Si yo digo que Cristina Kirchner quizás antes de las operaciones era una mujer quizás bonita, estoy diciendo una verdad de Cristina. Si yo digo que Cristina Kirchner es la presidenta de los argentinos, estoy dando otro grado de verdad que está por encima de este grado y es más verdad que el anterior. Y si finalmente, como si buscan en internet lo van a encontrar, Cristina Kirchner es una Illuminati, estoy diciendo una verdad superior y que está por encima de las otras. Entonces, cuando estamos investigando, tenemos que intentar buscar la verdad última. Que no vamos a llegar. ¿Por qué? Porque el hombre es imperfecto, y entonces de lo que el hombre haga, nada puede salir perfecto. Particularmente sus tareas de investigación y conocimiento por sí mismo. No sé si soy claro en esto. ¿Sí? Les voy a... Bueno, se debe tener en cuenta que esto que yo decía, el hombre posee una naturaleza imperfecta, por lo cual ninguna de sus actividades puede ser perfecta. Luego, el conocimiento al que puede acceder el hombre por su propia capacidad siempre será imperfecto. Es decir, acá cuento una anécdota. En San Luis, cuando estudiaba licenciatura en física, cursábamos los dos primeros años con los licenciados en matemáticas. Y ellos nos cargaban con un chiste de cómo trabajábamos los físicos, que creo que nos pinta de pie a cabeza. Nos cargaban y nos decían que, contaban un cuento, que una persona se compra un caballo de carreras y no ganaba nunca. Entonces lo lleva al veterinario, el veterinario lo revisa y le dice: mire, este caballo está dando todo lo que puede dar, no va a ganar. Entonces no se queda conforme, se va a ver a otro profesional. Esto creo que la gente de ingeniería me va a entender mejor que nadie. Va a buscar y se va a un veterinario, a una farmacia, le dice: mire, ¿no tendrá alguna pichicata, algo para que el caballo corra más rápido? Y mire, tome, pruebe esto, pero no sé. Prueba, no anda. Y así recorre varios profesionales hasta que llega un físico. Cuando llega el físico, le dice: mire, le cuenta el problema del caballo, y el físico le dice: déjeme estudiar el problema, venga dentro de 3 días. Vuelve a los 3 días y le pregunta al físico: ¿resolvió el problema del caballo? Sí, dice, no se preocupe, agarra lápiz y papel y dice: mire, supongamos que el caballo es redondo y de masa despreciable. Es decir, en esto de la imperfección y de tratar de explicar las leyes de física, uno empieza a modelar, simplificar y se va de la realidad. Entonces, hay que pedir... Entonces, en conclusión, desde esta introducción, el punto que yo quiero mostrar fundamentalmente es que ciencia y fe, en lugar de divergir y confrontar, deben converger y lo más natural, como voy a mostrar, con algunas cosas de la mecánica cuántica y la teoría de relatividad, que si se tiene apertura de uno hacia otro, se consigue mejores aproximaciones a la verdad, porque la verdad última no la vamos a ver. Vamos al conocimiento por medio de la fe, muy rápidamente, porque me allanó el camino acá el mismo mundo. Cuando uno quiere llegar al conocimiento de las cosas sobrenaturales a través de la fe, las fuentes son las Sagradas Escrituras y la tradición y el magisterio de la Iglesia. Por supuesto, estoy hablando de la fe verdadera, la fe católica. Las otras fees que no son verdaderas no tienen como fuente la tradición y el magisterio de la Iglesia. Entonces, vamos a encontrar que cuando queremos acceder al conocimiento, nos encontramos con dos tipos de conocimiento. El sobrenatural, que como decía, el hombre por su naturaleza no puede acceder y necesita ser revelado sobrenaturalmente por Dios a través de las fuentes que acabo de mencionar. Por el contrario, cuando el orden de la investigación de la ciencia, que es el que le corresponde, son de los hechos naturales que se producen en el universo que nos está cogiendo por ahora, el hombre puede acceder por sus propios medios, pero como le decía, en forma imperfecta. Y esto es ciencia. El hombre, la disciplina que tiene para intentar descubrir conocimientos es la ciencia, pero siempre va a ser imperfecta. La ciencia es producir conocimientos. No, como en algunos casos que he visto, reproducir conocimientos. La ciencia produce conocimiento nuevo. El trabajo de investigación produce conocimiento nuevo. Pero vamos al conocimiento por medio de la ciencia, que es lo que a mí me interesa, porque en esta anécdota que les conté con Luz Marone, pensé mucho, esperando que saliera, y me vinieron algunas ideas a la cabeza, y al final, yo ya llevaba un recorrido, estaba haciendo el doctorado en ingeniería, ya tenía un recorrido por la licenciatura en física, en publicaciones, en congreso, yo descubrí que en el ámbito científico hay dos tipos de científicos, bien marcados. Los científicos humildes, que lo que buscan es humildemente, con seriedad y buscando la objetividad, la verdad. Bajo esta perspectiva, que sabe que la ciencia es imperfecta, que no va a terminar de conocer bien las cosas, se es humilde y se investiga o se hace lo que se puede. Y los soberbios. Los soberbios, ¿qué buscan cuando investigan? Solo tener razón. No les interesa la verdad, les interesa tener razón. Como es el caso de Darwin, como es el caso de Lamarck, y tantos más, que son justamente los que apoyan los medios de comunicación. Esta gente... Siempre uno vende, lo que yo digo, ballenas de cuatro patas. ¿Qué son las ballenas de cuatro patas? Miren, yo presento un trabajo científico y digo, todos los mamíferos son cuadrúpedos. La ballena es mamífera, luego la ballena es cuadrúpeda. Y se la comieron. Y esto es lo que hacen generalmente, venderles ballenas de cuatro patas. Esto se llama un silogismo. Pero es muy común que lo hagan los científicos. Por eso, a mí, será por lo cercano que tengo, me molesta mucho. Y trato, por ejemplo, en casa, de siempre estar introduciendo esto. Por ejemplo, el aloe vera es bueno para eso. Y yo le pregunto, ¿quién lo dice? Salió publicado. ¿Dónde salió publicado? En el diario. Miren, a los medios de comunicación el 50% no lo creo y el otro 50% lo pongo en duda. Entonces, cuando uno quiere ser serio sobre un tema como el aloe vera, hay que pedir la publicación científica donde salió eso, a ver si realmente el trabajo científico existe, porque generalmente no existen. Si lo hicieron correctamente, si fue validado correctamente, me dicen, el limón es bueno para tal cosa. ¿Dónde salió? Y mis hijos que están acá, oh, el pesado otra vez. Pero es en la línea de pensamiento que les quiero inducir para que no les vendan ballenas de cuatro patas. Cuando uno hace una investigación científica, hay generalmente dos caminos. El empírico, el experimental, que se realizan mediciones experimentales sobre una reproducción de una situación bajo ciertas condiciones y se repite varias veces. Y generalmente se termina tratando con la estadística. ¿Sí? Y aquí hay otro, acá hay una gran ballena de cuatro patas también. Porque siempre dicen, hay estadísticas que dicen, yo le digo, ¿me mostrás las estadísticas? Porque lo primero que hay que ver es si las estadísticas existen. Y si existen, si las hicieron bien. O sea, que aplicaron el método estadístico matemático correcto para esa situación en particular. Si le apliqué Gauss, si le apliqué Poisson, si le apliqué de Moivre, si era un problema paramétrico, si era no paramétrico, aplicaron la estadística correcta. Después de eso, tomaron las muestras correctamente. Porque si yo voy a hacer una estadística de los locos en San Rafael, una cosa es si lo hago en la calle y otra cosa es si se hace en manicomio. Bueno, no estoy tan seguro, pero deberían dar distintos, ¿no? A priori, o la hipótesis cero es que deberían ser distintas. Y lo segundo es lo teórico, es decir, que modelando fenómenos, yo hago un desarrollo matemático y llego a resultados que después voy experimentalmente, lo compruebo y se da. Esto es muy común, la segunda, en la física moderna. Es decir, es casi imposible medir cuerpos que se muevan a la velocidad de la luz en un laboratorio, como para ver si los postulados de la teoría de la relatividad son exactos, por ejemplo. O ya vamos a ver, en mecánica cuántica, poder medir las subpartículas atómicas es imposible por naturaleza, porque Heisenberg dice en su principio de incerteza que no se pueden medir. Y yo me acuerdo, me paro aquí porque es bastante interesante, estábamos en un congreso y nos sentamos un par de físicos a charlar, así como hacemos cuando terminan las charlas, y un físico bastante renombrado acá en Argentina, ha escrito libros, y no voy a decir el nombre porque no me acuerdo, si no lo mando al frente, pero no me acuerdo el nombre, dice, yo no creo en lo que no puedo medir en un laboratorio. Digo, ajá, ¿y crees en el electrón? Sí. ¿Y cómo si Heisenberg dice que no lo vas a poder medir? Cambió de tema, no me contestó nada. Pero acá quiero hacer y puntualizar la modelación. ¿Por qué? ¿Qué hacemos? Tomamos la realidad y la modelamos. Y a veces modelamos tan mal que hacemos un caballo esférico de masa despreciable. Entonces el modelo es tratar de acercar algo simple para empezar a entender las cosas. Y a partir de ahí después tratar de irlo complejizando, pero sabiendo que la verdad última nunca la vamos a encontrar. Eso hasta lo dice Pope, un filósofo que no la va a encontrar. Ambos caminos, como yo decía, son imperfectos porque el hombre es imperfecto, pero además el científico lo sabe, aunque no se da cuenta. A ver, los ingenieros, ¿cuál es la primera unidad de física que ven? Errores. Errores. Es decir, ¿qué significa esto? Que todo lo que va a hacer de ahí para adelante tiene error. Y si tiene error es porque es imperfecto. ¿Mm? Y entonces, número uno, errores, cálculo de errores. ¿Cuánto le escapé a la realidad? Cometo errores cuando mido, cometo errores cuando el instrumento no es lo suficientemente preciso, pero nunca voy a poder tener algo sin error. Son meras aproximaciones de una verdad real del hecho estudiado. Voy a mostrar cómo actúa este segundo tipo de científico, los soberbios, que han transformado la ciencia en una fe. No solamente el fe evolucionismo, sino toda la ciencia es una fe. En esta pseudo fe, los sacerdotes de esta fe son los mismos científicos, que todo lo que dicen son palabras santas, y el que no está de acuerdo queda excomulgado de la comunidad científica, que en realidad no lo es fundamentalista. Con la mala acepción del fundamentalismo, porque el fundamentalismo como palabra no es mala, sino la acepción que se le está dando actualmente. Segundo, como decía, sus afirmaciones son dogmas de fe que hay que creer ciegamente. El hombre desciende del mono. Que me disculpen los evolucionistas, porque si creen que su abuelo es un orangután, que no me incluyan en la familia. Bueno, y un poco lo que decía, esto último es lo que me decía el doctor en el curso, que dije, no se puede ser religioso o científico. Vamos a ver como ejemplo la evolución y un poco el trabajo que hice yo con respecto al evolucionismo para que vean cómo hay que actuar. Les voy a dar, acá le estoy dando herramientas contra el evolucionismo, pero esta es la forma de actuar y pensar cuando uno quiere presentar la verdad, uno de los caminos, si tienen este tipo de discusiones científicas. Cuando uno habla de evolucionismo tiene que hablar de cuatro grandes ramas del evolucionismo, no es uno solo. El primer evolucionista es Lamarck, su corriente es el lamarquismo, y su hipótesis evolucionista es que las plantas y los animales cambian, evolucionan por adaptación al medio, por uso o desuso de sus órganos. Ya lo vamos a ver un poco más en profundidad. El segundo que aparece, que se ha hablado profusamente, es Darwin, que crea la corriente del darwinismo. Esta corriente que asegura que sobrevive el más apto, entonces el que el más apto sobreviva significa que la especie se mejora y así va evolucionando. La tercera línea es lo que se llama la ley biogenética general, que postula que todas las formas vivientes descienden de un primer organismo unicelular que ellos llaman mónera. Y entonces esa mónera, que es una célula, se va transformando, va formando la ameba, el paramecio, aparecen los pescados, aparece el mono. Esta es la ley biogenética general. Y finalmente, el mutacionismo. El mutacionismo dice que la evolución se va a producir por mutación genética, o sea, por mutación molecular de los genes, que se los cambia, y después esta mutación produce por azar una selección natural, dejando que los mutados que serían una mejora en la especie, prosigan y el resto desaparezca. Veamos rápidamente cada una de estas. El lamarquismo, ya dijimos, su hipótesis es la adaptación al medio por uso de sus órganos. Esa es su hipótesis. Ahora hay que validarla. Es decir, yo puedo decir que el mono desciende del hombre, como decía, pero tengo que validarlo. Cuando la gente que esté alineada en el lamarquismo quiso demostrar o validar estas hipótesis, ¿con qué se encontraron? Que las modificaciones que se produce para adaptarse al medio nunca son permanentes. ¿Qué significa esto? Que cuando las causas finalizan, la especie recobra su forma primitiva. Yo tengo una planta en época de sequía, se achica para adaptarse al medio. Si después le toma una época lluviosa, le cambia el medio, va a crecer, va a ser más grande, va a cambiar el color. Pero eso mientras llueva. Cuando dejó de llover, va a volver a como estaba. Se lo he robado a Enrique Díaz Araujo en un libro muy interesante que tiene de evolución, que dice que las ballenas llevan miles de años en el mar y nunca mutaron sus órganos pulmones a branquias, ni una sola. O sea, nunca se adaptaron al método. Con el tiempo esta teoría fue dejada de lado y descartada porque no la pudieron validar. Veamos a Darwin, de la selección del más apto, al azar y sin finalidad alguna. Los resultados de las experiencias que hizo Darwin y sus discípulos expusieron deliberadamente distintas razas de animales para obtener nuevas razas o cambios dentro de la especie. ¿Cuál fue el resultado de estas experiencias? La naturaleza eliminó las variaciones, estabilizando las especies. No apareció nada nuevo, nada evolucionó. Los darwinistas aceptaron a partir de ahí que la naturaleza no tiene propiedades creadoras y los postulados darwinistas nunca pasaron el plano de las hipótesis. Ya vamos a ver después cómo todo esto se derrumba, se vuelve a tomar a Darwin desde otro punto de vista y se está postulando una nueva cosa que tampoco está validada científicamente todavía. Y seamos honestos, no lo van a lograr. La ley biogenética general, ¿se acuerdan que les comentaba yo de la mónera? ¿Cuáles fueron las experiencias para intentar demostrarlo? Hicieron una serie de experiencias que fracasaron. Y a raíz de ese fracaso, uno de sus discípulos, Carl Wolbein, publica un trabajo donde demuestra que lo que ocurre es realmente lo contrario a lo postulado por la ley biogenética general. Los seguidores de la ley biogenética general, esperen que no me acuerdo el nombre, Haeckel y Hayat, ante la puesta a la luz de su falsedad, ¿qué hacen? Falsifican restos fósiles y fetos y los presentan para validar sus hipótesis. Pero esta maniobra fue descubierta justamente por Pablo en 1901, con lo cual mató y asesinó esta corriente evolucionista. Sobre todo por la falta de ética profesional de los científicos. El mutacionismo propone que la evolución se da por mutación genética. ¿Qué hicieron para tratar de validarlo? Hicieron experiencias irradiando a distintos animales, a distintas especies, para ver si producían mutaciones. Los resultados son que consiguieron mutaciones, pero las mutaciones son de naturaleza recesiva y dominantes. Y dominadas por los caracteres normales. En definitiva, Las modificaciones que sufrieron las especies fueron sustractivas y desfavorables, perdiendo el mutante órganos o miembros, es decir, perdían dedos o aparecía un dedo de más, pero nunca apareció un órgano nuevo, que ya no existiera antes, o una especie nueva. Entonces, esta gente, los mutacionistas, tampoco han podido validar sus investigaciones. Las variaciones morfológicas siempre fueron patológicas, mortales e híbridas. No se podían transmitir por herencia. En el siglo XX establece el principio del código genético por Mendel, justamente, y aceptado por la comunidad científica internacional, lo que dice que el factor común de la herencia es la invarianza. Todo lo contrario a lo que postula esta corriente evolucionista. La conclusión de esto es que básicamente la mutación es un error de información genética que no produce mejoras o evolución en los seres vivientes como esperaban los evolucionistas. En síntesis de las hipótesis evolucionistas, en ningún caso han podido ser validadas ni demostradas. Cuando a mí me dicen, sí, que el evolucionismo está aceptado científicamente, a ver, ¿dónde? Tráeme la publicación científica donde está la experiencia que validó las hipótesis. Porque si no, estamos en el plano de las hipótesis. Segundo, todos los trabajos que hicieron los evolucionistas científicos para tratar de demostrar sus postulaciones salieron al revés, le salió el tiro por la culata, como se dice. Entonces, las ideas y las teorías evolucionistas nunca han superado el plano de la hipótesis, son hipótesis. Y si son hipótesis, no se puede únicamente hipótesis, no se puede aceptar como un trabajo científico aceptado. Ahora, bueno, flaco, si querés creer en el evolucionismo, cree, pero estás haciendo fe, no estás haciendo ciencia. Por eso yo a ese trabajo lo terminé titulando, que es el que le presenté justamente a este profesor, el fe-evolucionismo, la fe en el evolucionismo. Esta fe, que es la fe en el evolucionismo, es una fe que es materialista, es decir, todo lo que propone el marxismo y la masonería está, mejor dicho, les vino a ellos de perilla para sacar a Dios del escenario. Todos los atributos que le doy a Dios se los doy a la materia. La materia es eterna, es omnipresente, basta un salto evolutivo para cambiar del reino mineral al reino vegetal y del reino vegetal al reino animal, y del reino animal al hombre, sin intervención divina. Es totalmente anticreacionista, y en esto les sugiero que si pueden leer a Darwin, Darwin lo dice con todas las letras. Porque le escribe un colega y le dice, ¿no te parece que si aceptamos la existencia de un Dios creador, esto cierra? Y Darwin le contesta, no, porque si así fuera, no tiene sentido que siga con esto. Léanlo, búsquenlo en el internet porque está. Bueno, ¿quieren que le sigamos pegando el evolucionismo? Le vamos a pegar con unas cositas más. ¿Qué es la física? Sobre todo los universitarios que ya han tenido alguna experiencia de contacto. Porque el primer problema de la física es que nadie sabe lo que es la física, y en la secundaria esa cosa, ese sangochado que dan, que le dicen que es física, no es física. ¿No? El objeto de la física es descubrir las leyes que rigen los procesos naturales. Si yo suelto el micrófono se va a caer, y cada vez que lo suelte se va a caer. ¿Por qué? Porque atrás hay una ley que gobierna este proceso, que es la ley de la gravedad. Si yo quiero conducir corriente y le pongo madera, no lo voy a lograr porque la madera es un material no conductor. Puedo hacer el mejor cable de madera que no va a conducir. Las leyes de la física me dicen que no va a conducir. Entonces el físico trata de descubrir las leyes que rigen la naturaleza. Y las encuentra. Y esto es lo más interesante. Cuando las encuentra, lo primero que veo yo es que el universo tiene un orden. Está ordenado por leyes. Está regido por leyes. Y nadie la puede sacar a los procesos naturales de esas leyes. Pero fíjese, voy a tomar dos leyes de las dos más importantes que tiene la física. Las leyes de conservación. ¿Qué dicen las leyes de conservación? Dice que la cantidad de movimiento, la energía y la masa de cualquier sistema físico se conserva, o de cualquier sistema natural se conserva. Si yo quiero a un sistema agregarle masa o quitarle masa, agregarle energía o sacarle energía, tiene que haber alguien externo que a través de la aplicación de una fuerza o de realización de un trabajo me dé energía o me quite energía, me dé masa o me quite masa. Pero tiene que ser externo. Piensen que nuestro sistema es el universo creado. La energía que tiene el universo todo, desde que empezó hasta hoy, es la misma. Lo único que hace es cambiar de forma. La cantidad de movimiento total del sistema es la misma. La masa, que ya, bueno, después de Einstein la cosa cambia un poco, es la misma. Y si se conserva, ¿de dónde salió? Si la física dice que no puede cambiar. ¿De dónde salió? O sea, el evolucionismo está en contra de esta ley. Segundo, y este es bastante más interesante, el principio de entropía. Creo que la mayoría no sabe lo que es el principio de entropía. La entropía es una magnitud física que mide el orden de los sistemas. De los sistemas naturales. Y formula que todo proceso natural abandonado a sí mismo tiene entropía positiva, es decir, que va del orden al desorden. La tendencia de los sistemas naturales es desordenarse. Y el la única forma que un sistema consiga orden es que venga alguien de afuera y lo ordene. ¿Sí? Bueno, esto es lo que estaba explicando recién. Podemos comparar entonces ahora, miren, con respecto a los principios y leyes de la física, son cuantitativamente conservadores, se conserva la masa, la energía, el movimiento, y son cualitativamente desordenados y degenerativos. Las hipótesis evolucionistas proponen los procesos son cuantitativamente no conservadores y cualitativamente ordenadores, ordenados y generativos. O sea, no solamente no han podido demostrar por sus experiencias o validar sus hipótesis, sino que están infringiendo la física. Científicamente, esto se llama ser inaceptable. Y no estamos hablando de sobrenatural, de la fe. Desde el punto de vista de la ciencia, es inaceptable. Me están haciendo así con el reloj, pero no quiero dejar pasar esto, porque cuando hablamos de entropía, y la mayoría de la gente no está familiarizado, yo siempre hago un ejemplo. Supónganse que vamos a construir la Torre Eiffel. ¿Qué es lo que naturalmente va a pasar? Yo tomo la Torre Eiffel, dejo que pasen los años, los siglos, ¿y qué va a pasar con la Torre Eiffel? Claro, van a quedar escombros, van a quedar ruinas. ¿Qué probabilidad es que yo ponga un montón de escombros y ruinas y con el tiempo se arme sola la Torre Eiffel? y todavía no empezó a caminar. Esto es lo que nos está proponiendo el evolucionismo, desde el punto de vista científico. ¿Mm? Entonces, las teorías evolucionistas son poco serias, por no decir que no son serias, científicamente, y nunca las han podido demostrar ni validar, y van en contra de la física. No obstante, todos estos científicos soberbios que quieren tener razón, lo que hacen es seguir apostando eso, mintiendo, dogmáticamente, como decíamos, no buscan la verdad, sino tener razón a través del dogma, como nos explicaba ayer el mundo. Ahora, fíjense si cambiamos. Si científicamente somos capaces de ser humildes y aceptamos la existencia de un Dios. Lo primero que vamos a ver es que la teoría del evolucionismo se empieza a transformar en posible. No en cierta, pero empieza a tener posibilidades. No sabemos si es así. Nosotros no podemos acceder a ese conocimiento desde nuestra naturaleza. Pero lo que sí es claro, que los agujeros que tiene el evolucionismo se solucionan si creemos en un Dios que le dio la materia, le dio la energía, le dio la vida, y esto no confronta, por ejemplo, con las leyes de la física. Además, si Dios es el ser externo que ordenó el sistema universo y le dio sus leyes, el evolucionismo se torna imposible. Y a esto me refiero en converger a la verdad por distintos caminos y en apertura a lo que cada uno dice. Les voy a contar una anécdota que a mí me marcó bastante y siempre me sirvió. Contra la mentira que ha instalado la prensa, no fue Galileo Galilei el que descubrió la teoría heliocéntrica de la Tierra, es decir, que el Sol es el centro del sistema solar, sino que fue un monje, Nicolás Copérnico. Nicolás Copérnico cuenta la leyenda urbana, no he encontrado en ningún lado que esto sea cierto, pero igual a fines didácticos me parece muy interesante. Dicen que había hecho una réplica del sistema solar con engranajes, y entonces uno le daba vuelta a la manija y los planetas daban vuelta en revoluciones proporcionales al sistema real. Y viene a visitarlo un científico amigo, ateo, y cuando ve el modelo dice, oh, qué bueno que está, le da vuelta a la manija, le da vuelta a los planetas, y dice, ¿quién lo hizo? Y Copérnico le dice, nadie. ¿Cómo nadie? Esto lo tenía que haber hecho yo, y mira, está hecho perfecto, no se pudo haber hecho solo. Y Copérnico le dice, si piensas eso de este modelo, ¿por qué no piensas lo mismo del original? ¿Mm? Por eso creo que la articulación entre el conocimiento que podemos obtener por el camino natural y la fe van siempre a lograr ampliar el conocimiento y llegar a una verdad más verdad, ¿sí? Como decía Gilard Bellot. Finalmente, aunque falta un rato, quisiera trasladarle a ustedes algunas cosas que vi yo cuando daba teoría de la relatividad en la facultad y daba mecánica cuántica, que ya cuando uno está en teoría de la relatividad y mecánica cuántica ya empieza con cosas que dejan la física y empezamos a poner el pie del otro lado de la metafísica, lo cual me alegra. Hablemos de la teoría de la relatividad. La teoría de la relatividad, Einstein, básicamente debido al error o al fracaso de la experiencia de Michelson-Morley, se da cuenta que la naturaleza funciona de otra manera como veníamos pensando. Lo primero que dice es, la velocidad de la luz es invariante. La velocidad de la luz en el vacío son 300.000 kilómetros por segundo. Es decir, en un segundo recorre 300.000 kilómetros. Lo mida donde lo mida. Es decir, ¿cuál es nuestra experiencia? Yo voy en un auto a 120 y adelante en mi misma dirección va uno a 100, yo me acerco a una velocidad relativa respecto del otro de 20 kilómetros por hora. Si el otro viene de frente, me voy a dar un hostiazo a 220 kilómetros por hora. ¿Sí? Einstein dice, no, miren, me esté moviendo para aquí, para allá, esté quieto, si yo mido la velocidad de la luz, son 300.000 kilómetros por segundo. En realidad 299.999. Este es el primer principio. Segundo principio, y que me parece el más importante, es la covarianza de los sistemas de referencia. Covarianza significa que cualquier marco de referencia que yo utilice para medir una experiencia física tiene el igual valor, un marco que otro. Me dice que los marcos de referencias por los cuales yo voy a abordar a la realidad y la voy a medir son relativos, no la verdad, no el hecho físico. El marco de referencia que voy a utilizar para medir un hecho. Por ejemplo, pasa un individuo en un vehículo y hay una persona sentada viendo pasar el vehículo. La persona que va manejando dice, la butaca que está a mi lado no se mueve. Medido desde el sistema de referencia arriba del auto, la butaca del acompañante no se mueve. ¿Qué va a observar el que está sentado mirando pasar el vehículo? Que se mueve. O sea, usan distintos sistemas de referencia y aparentemente observan cosas distintas. Pero no es así. Porque ¿cuál es la verdad objetiva? Que a medida que pasa el tiempo, la distancia entre el conductor y la butaca es la misma, pero la distancia entre el que está observando y la butaca aumenta al pasar el tiempo. El hecho físico es único, es verdadero, y lo que me hace cambiar quizás la percepción es el sistema de referencia que utilizo para mirarlo. Pero eso no quiere decir que el otro que está viendo el sistema sea mentira. O sea, distinto, no es distinto. Distinto es la medición que hago. Distinta es la medición que hago, no el hecho. Y entonces aquí quiero mostrar dos resultados importantes. A ver, levante la mano si alguno ha tenido la posibilidad de ver algo de teoría de la relatividad. Uno, dos, tres, somos pocos, cuatro, cinco. Habrán visto, o espero que hayan llegado, cuando ven la teoría de la relatividad, una de los resultados importantes de estos dos postulados de Einstein es la dilatación del tiempo. La dilatación del tiempo, volvamos al ejemplo del tipo que está sentado mirando y el que pasa en un vehículo. Un intervalo de tiempo, supóngase, un segundo, para el que está sentado mirando, es distinto al que va a medir el que va en el vehículo. Particularmente, si el que va en el vehículo va a la velocidad de la luz, este término se hace 1, 1 menos 1 es 0, y algo dividido 0, ¿cuánto es los ingenieros que han visto matemática? Infinito. Es decir, el intervalo de tiempo se transforma en infinito. Si yo me muevo a la velocidad de la luz, el intervalo de tiempo se hace infinito. ¿Y esto qué significa hablando en castellano? Que para la gente que se puede mover a velocidades, a la velocidad de la luz, el tiempo no transcurre. Y si el tiempo no transcurre, creo que estamos empezándonos a acercar a la eternidad, al concepto de eternidad. Segunda cosa. O segundo resultado interesante, el otro, que se conoce como contracción del espacio de Lorentz Fitzgerald. La distancia entre dos puntos, x2 y x1, va a ser la L0 es el que va a medir el que está en reposo, es decir, el viejito que está sentado mirando, y L es el que va a medir el que pasa en el vehículo. Si el vehículo se mueve a la velocidad de la luz, este término se hace 1, 1 menos 1, 0, y entonces la distancia que para el viejito es L0, que pueden ser 100.000 kilómetros, para el que se va moviendo a la velocidad de la luz, la distancia es cero. Entonces, ¿esto qué significa? Que para la gente que viaja a velocidades cercanas a la de la luz, puede desaparecer en un punto y aparecer instantáneamente en otro. O al mismo tiempo, en dos, tres o más lados. Porque además el tiempo no transcurre para él. Entonces, esto sería un acercamiento a un pensamiento científico del tema de la dislocación o multilocación. O sea, no quiero decir que esto lo explique, pero lo que estoy diciendo es que la ciencia no está en contra de esto. Al contrario, hay indicios de que es posible. Por último, y esto lo quiero remarcarlo, es la mecánica cuántica. Quiero aclarar algo. La mecánica cuántica es la mecánica general. La mecánica clásica de Newton, que nos enseñan en la facultad, en física 1 y física 2, cuando llegan a física 3 únicamente los electrónicos, ven física 3, ven teoría de la relatividad y mecánica cuántica, la física clásica es un caso particular y especial de la general, que es la cuántica. La cuántica es la que es general y la clásica es la que es un caso particular de la cuántica. Cualquier hecho físico yo lo puedo explicar con la cuántica. La física de los átomos, moléculas, electrones y prótones no la puedo explicar con la clásica, y sí con la cuántica. Por eso la cuántica es la general y la clásica es la particular. Entonces la que manda es la cuántica. Y resulta que el eje de la mecánica cuántica es el principio de incerteza o de incertidumbre de Heisenberg. Y Heisenberg dice que ya no se puede determinar la posición y la velocidad al mismo tiempo de una partícula. La primera consecuencia de esto es que derribó el modelo del átomo de Bohr. Esta modelación que habían dicho dice, el átomo es un núcleo con protones y neutrones y los electrones dando vuelta en órbitas. Esto ya no es posible desde este panorama de la cuántica. Porque hay incerteza, no se sabe dónde está el electrón. No lo voy a poder medir nunca. Y entonces cambia el concepto y se deja de hablar de órbita para hablar de orbital. Y el orbital es la zona del espacio donde es más fácil encontrar el electrón, pero nunca sé dónde está. Entonces, fundamentalmente, la mecánica cuántica, que es lo que me interesa, cambia el paradigma, no me gusta este término, pero está muy usado y están muy familiarizados, de la ciencia, sobre todo de la física. La física, bajo esta visión, deja de ser determinística para pasar a ser probabilística. Es decir, de alguna manera, con mayor humildad, estamos diciendo, con el desarrollo de la física, cada vez sabemos menos de la cosa. Antes determinábamos que era así, ahora hay cierta probabilidad que sea así, o hay cierta probabilidad que no sea así, y aquellos que tengan experiencia con la cuántica, el efecto túnel, por ejemplo, es algo que era imposible y se da. Entonces, hay que abrir más el espíritu crítico con respecto a la ciencia y ver que a partir de la cuántica no hay que dar todo por descartado, al contrario, todo es probable. Baja probabilidad o alta, pero es probable. Bueno, como digamos, como anécdota, cuando uno une la cuántica con la relatividad, aparece el concepto de antimateria que descubrió uno de los discípulos de Einstein, que era Dirac. Teóricamente, fue al laboratorio, hizo una experiencia y descubrió la antimateria, descubrió el protón, el positrón, perdón, que es el electrón con carga positiva. Vamos a las conclusiones, que es en realidad lo que he querido hacer con toda esta explicación, y es que ciencia y fe no deben oponerse, no deben confrontar, sino articular sus conocimientos si queremos llegar a la verdad última. Además, esto hay que hacerlo con humildad y apertura. Es decir, yo siempre le digo a mis alumnos, no me crean ni a mí, no me crean. Duden de lo que yo les digo como científico, tengan el espíritu de la duda, vayan, lean por ustedes, consulten a los que saben y traten de sacar sus propias conclusiones. Total, a la verdad no debemos tenerle miedo. La verdad tiene fuerza propia.